caliente. Con mi ritmo tan sabroso lo baila la gente. Que cante mi gente. Todo el mundo canta. La, la, la.